madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te estamos dio recibiendo a Alejandro Lloritz. Alejandro, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Saludos a todos allí en la mesa y a la audiencia. Bueno, se viene ya en pocas horas la excursión, obviamente, al Parador Surí el próximo sábado. No sé si ya no hay más pasajes, Ángeles. No hay más pasajes, buen día, Topo. No hay más pasajes, por eso nosotros insistíamos, porque ahora ya más gente que quiere venir a sacar el pasaje ahora. Pero ya no hay, claro. No hay ninguno. Los últimos cuatro que hoy de mañana dijimos que había, incluso llamó Silvia y dice, ¿quedan pasajes? Le digo, me fijo, había cuatro, le digo, quedan cuatro. Voy al mediodía. Claro. Ahora Blanquita la llamó para decirle, dice, yo ya voy en el ómnibus, pero no hay más pasajes. La persona que vino a sacar el pasaje sacó cuatro, los cuatro que había, y pidió dos más. Imagínense. No, ya ahora no hay, claro. Es un tema. Sí se puede agregar el que quiera ir por su cuenta, ¿no, claro. Topo? Eso se puede hacer. Sí, se puede venir en ómnibus, por ejemplo, de línea, que hay que hacer una combinación de ómnibus desde, en este caso, de Montevideo, ¿no? Pero sí. Están escuchando de distintos lados, evidentemente pueden venir de cualquier lado. De Montevideo, digo, para la gente que fue hasta la radio, que quería ir hasta la radio a sacar desde Montevideo, se puede tomar un ómnibus de línea desde Montevideo hasta Libertad, que hay ómnibus a cada rato, salen desde Tres Cruces y desde Río Branco, y después hay un ómnibus local que viene desde Libertad hasta aquí, hasta Quillú. Hay uno particularmente a las 10:10 de la mañana que sale desde Libertad y los deja, bueno, antes de las 11 están llegando aquí, los deja a un par de cuadras del parador nomás, en todo caso al que le interese. Pero bueno, saliendo a la misma hora que la excursión, cerca de las 9 de la mañana, tomando un ómnibus de Montevideo, llegan antes de las 11 para disfrutar de toda la jornada aquí. Alejandro. Tienen ómnibus. Sí. Y para la gente justamente que se va a enganchar, que ya no puede ir en la excursión, ¿qué se va a encontrar el sábado para arrancar lo que va a ser una semana con un montón de actividades en el parador? Pero exclusivamente lo que va a ser la excursión del sábado, la gente que se pueda enganchar por fuera, obviamente ya de la excursión, ¿con qué se va a encontrar el sábado en el Surí? Sí, lo que tenemos preparado es una jornada de todo el día. Es con la familia de la 36, vienen varios de ustedes allí de la radio a encontrarse, pero es una jornada abierta del parador, ¿verdad? Allí desde la mañana va a haber música, va a haber animación, va a haber sorteos, va a haber todas las exquisiteces de elaboración casera que tenemos en el Surí, tanto dulces, pan casero, empanadas, las clásicas miniaturas de pescado, bueno, y toda la carta que tiene el parador a disposición para probar, bebidas frías, jugos, bebidas espirituosas, todo al lado de la playa con, bueno, todo lo que hemos hablado siempre con el escenario de Aníbal Sampayo como centro de esta actividad, a espaldas del río. Vamos a preparar una paella para el mediodía, una paella de pescado y mariscos, todo de pesca aquí local de la zona, porque claro. Aquí la zona de es pueblito de pescadores también, y va a estar elaborada la paella con la pesca de aquí. A su vez también, para los que no comen pescado o algo, va a haber ahí una alternativa de parrilla también, además de la carta del parador, eso para el almuerzo. Y después vienen los espectáculos, ¿no? Estamos abriendo la semana criolla y vamos a contar con los payadores que ustedes conocen bien allí en la radio, Gabriel Luceno y Héctor Rodríguez, que van a estar haciendo su número en ese sentido. Y luego cerramos la parte de espectáculos con María Elena Melo, decimos en formato trío, que es acompañada con Raúl Saavedra en percusión y con Rodrigo Rincón en guitarra. Buenísimo para toda esa gente que se quiere enganchar y pasar un sábado de primer nivel, en buen ambiente, en un lugar precioso, disfrutando de un espectáculo extraordinario. Por supuesto, después hay para volverse, también hay ómnibus en el mismo sentido que les mencionábamos, volver desde Quillú hasta Libertad, y en Libertad hay ómnibus todo el tiempo para volver a Montevideo. También, evidentemente, los que vengan en un vehículo particular, no sé, pero allí quienes se conozcan, y porque hay mucha gente que se conoce las actividades y demás, capaz que se pueden arreglar para venir entre tres o cuatro. Uno que viene con un vehículo y tiene lugares, puede traer a algún interesado más. También está la posibilidad, todavía hay lugares, porque aquí tenemos toda la semana de turismo por delante. Tenemos más actividades en el parador, que va a estar abierto toda la semana, horario de cordura, de la mañana hasta la noche. Pero también están, comentarles que aquí estamos en el balneario Ordey, un lugar realmente paradisíaco, muy tranquilo, con un ambiente muy familiar, muy seguro. Todo al lado de la playa, el parador, a dos cuadras de la playa tenemos el camping La Casa del Cura, a una cuadra y media las cabañitas Las Trillizas y la cabaña de Mari, y junto al parador, particularmente, que están el hostel del Ñandú Galáctico, los monoambientes junto al parador, y las perlas, las opciones más lindas que tenemos para ofrecer, son opciones para tres y para cuatro personas. Todavía hay lugar para la semana, incluso para este mismo fin de semana, quienes quieran venir el sábado o quieran venir desde el viernes y ya amanecer aquí para recibir a la excursión, o quieran venir el sábado y en vez de tener que estar yendo y viniendo ya quedarse, todavía hay lugar para este fin de semana. Y hay algunos lugares todavía para durante la semana y para el fin de semana, incluso de los feriados de turismo. Ahora, que para eso hay que comunicarse con nosotros, hay que reservar, les explicamos las distintas opciones, el régimen de horarios de entrada y salida, son precios muy acordes a las posibilidades de la familia trabajadora. Para eso es el trabajo nuestro aquí, son opciones sin demasiados lujos, porque creemos que no se precisan televisión por cable o piscinas, como por ejemplo a veces ven anuncios en internet o comentarios en internet y preguntan. Nuestra propuesta es distinta, pero son opciones muy cómodas y muy dignas, en muy buenas condiciones. Y además, viniendo algunos días más, pueden, ni que hablar, de disfrutar del parador, que va a estar abierto toda la semana, pero otros espectáculos que también están preparados, todos con entrada libre. Para el miércoles va a estar Gerardo Santana con un espectáculo no solo de tangos, como contamos en la última excursión que estuvieron ustedes, sino que va a estar haciendo tangos, boleros y mucho más. Eso es para el miércoles, el próximo miércoles 13, aquí en el Parador Suri. Y para el viernes, que hay quienes le llaman Viernes Santo, en realidad también el viernes es el Día Mundial de las Artes. Mirá vos. Y nuestra propuesta para ese día es el espectáculo, que también deben conocer ustedes allí en la radio, de Muscarelli Rodríguez Dúo. Claro, sí, sí. Espectáculo de Muscarelli, que está programado para comenzar puntual a las 18:30 horas, ya les digo, el Viernes Santo, que ni le llaman, el feriado de semana, el día feriado de Semana de Turismo, o como nosotros estamos preparando este espectáculo para el Día Mundial de las Artes, el próximo viernes, no mañana, sino la próxima semana. Y además, Alejandro, obviamente que no solo va a ser el sábado lo que tiene que ver con las especialidades, sino a lo largo de la semana, ¿no? Sin duda, aquí van a haber también menús especiales, una semana donde hay quienes se vuelcan también por comer más pescado, por tradición, por explicaciones religiosas o simplemente por gusto. Aquí vamos a estar preparando menú y tenemos toda la carta del parador, así que tienen hasta para venir toda la semana aquí y probar cada día un menú distinto. Alejandro, recordá bien el teléfono para aquellos que nos están escuchando ahora y se quieran comunicar de cara a la semana que viene. Sí, el teléfono es 099-120064. Bien. 099-120064. Comentamos, tenemos cabañitas para por 1.200, por 1.300, por 1.500 pesos por día. Está el camping, la casa del cura, sí. Con un lugar, es una semana muy típica también para venir a acampar. Tienen con baños muy amplios, prolijos, está apenas a 2 cuadras de la playa, un ambiente muy tranquilo y muy familiar, donde en la noche se descansa, de día se disfruta. Hay medio tanques con rueditas que se lo pueden llevar para el lugar. Recordamos que además no está parcelado aquí, no es aquí te toca y aquí te tenés que instalar, sino que cada uno elige el lugar que más le guste del predio, un predio con mucha sombra, muy arbolado. Se llevan un medio tanque para con ruedita cuando vayan a hacer el fuego y allí pueden disfrutarlo. Pueden ir caminando, es apenas un paseíto para llegar hasta el parador, se puede llegar por la playa mismo, así que hay opciones aquí en el balneario para disfrutar. Ya este fin de semana, estábamos mirando el informe del tiempo, ya para este fin de semana se anuncia buen tiempo, o sea que la gente se puede animar ya este fin de semana a tirarse hasta el parador o comunicarse obviamente previamente para coordinar contigo. Pueden comunicarse hoy mismo y estar viniendo mañana después de que salen de trabajar el viernes, venirse para aquí y ya estar, respirar el aire distinto, ustedes lo sabrán, el aire distinto y todavía en esta época con olorcito a Marcela. Claro, claro. ¿Que hay que llevar la tijera? Sí. ¿Qué? Sí, sí, claro, pues así aquí les mostramos cómo cada uno puede llevarse su ramito de Marcela, pero sin arrancar la mata entera, porque eso hace que, como ha pasado, que cada vez florezca menos año a año, porque se arranca la mata entera en vez de arrancar el tallito y permitir que la planta siga creciendo. Bueno, Topo, la información está, las vías de contacto, para que está en las redes también el parador y el complejo turístico, se le puede encontrar en las redes, ¿no? Sí, tanto en Facebook como en Instagram, como uh-huh. Parador Suri. El teléfono, que también sirve, se pueden comunicar por el WhatsApp, 099-120064. Y bueno, les invitamos que se acerquen, estamos apenas a 60 kilómetros de Montevideo, claro. Que se tiren hasta aquí, que conozcan, que pasen algún día de esta semana con nosotros, que no se van a arrepentir, y conocer el trabajo que desarrollamos aquí, que está pensado para eso, para que vengan a descansar y disfrutar un rato. El sábado entonces nos estaremos viendo por ahí desde temprano con la excursión, ya con ómnibus completo y con la invitación que hacíamos al comienzo de que se sumen todo el que pueda ir con vehículo propio o con las líneas de ómnibus que vos mencionabas. Un abrazo a todo sí. El equipo, Topo, y nos veremos por allá. Bárbaro, y recuerden que si bien hay varias opciones que ya están alquiladas, todavía hay opciones para cualquier día a partir de mañana hasta el fin de semana de los feriados, todavía hay opciones para venir. Un abrazo, saludos. Muchas gracias.